compañeros. Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto al licenciado Emiliano Gómez, que es en estos momentos el presidente de la Asociación Uruguaya de Amistad con la República Saharaui, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos. Y vamos a hablar justamente de la República Saharaui y de algunas decisiones que tanto el gobierno de Estados Unidos como Marruecos han tomado en los últimos días. Antes que nada, bienvenido y buenos días. ¿Cómo estás, Emiliano? Y aquí andamos bien, dispuesto a conversar contigo y con los oyentes. Creo que vale la pena, no sé, decirme tú, actualizar brevemente, al menos sintéticamente, elementos fundamentales de la historia de la lucha del pueblo saharaui, ¿no? Sobre el reconocimiento de su soberanía, sobre las luchas que han tenido en contra de lo que ha sido la masacre que han recibido históricamente por parte de Marruecos. Bueno, mira, vamos a comenzar diciendo que el Sáhara Occidental, hoy llamado así, es lo que era el Sáhara español hasta el año 75. O sea, una provincia, la provincia número 53 de España. Los ciudadanos saharauis eran ciudadanos españoles. Es el único país árabe que tiene al castellano como lengua oficial, como segunda lengua oficial, además del árabe. En el año 75, España, en vez de conceder la independencia al territorio, mediante acuerdos secretos, entrega dicho territorio a Marruecos y a Mauritania. Y ahí se inició una guerra de resistencia, de liberación por parte del Frente Polisario, que es la organización política del pueblo saharaui, una guerra que duró 16 años. Primero derrotaron a Mauritania y luego la guerra prosiguió hasta el año 91, exactamente septiembre del 91, fecha en que se firmó un acuerdo de alto al fuego, con la condición de que en un lapso de 6 meses se habría de celebrar un referéndum con el auspicio de las Naciones Unidas para que el pueblo saharaui manifestara libremente cuál era su voluntad política con respecto al futuro de su patria, si admitían anexarse a Marruecos o si preferían ser una república independiente. Esa fue la condición principal para el alto al fuego, y esa es la condición que precisamente se ha postergado indefinidamente. No se ha hecho el referéndum, han pasado 29 años, todo ha sido una enorme burla contra el pueblo saharaui, y tenemos entonces a un pueblo dividido al medio por una muralla militar, por un muro fortificado levantado por el ejército de ocupación marroquí, que divide, por un lado, las zonas liberadas de la República Saharaui y los campamentos de refugiados, donde más o menos hay unos 180.000 personas, y por el otro lado, los territorios ocupados por Marruecos, donde la población saharaui ya se encuentra en minoría, porque la monarquía marroquí ha seguido una política de asentamientos de colonos más o menos parecida a la que ha seguido Israel en relación a los territorios palestinos. Creo que esto sirve, creo, como marco inicial para conversar. Sin duda. Justamente, Emiliano, tú hacías referencia a algunas políticas asociadas a otras realidades del mundo, ¿no? Y se da casi en paralelo una especie de acercamiento diplomático entre Marruecos e Israel. Esta declaración que Donald Trump, el gobierno saliente ya de Estados Unidos, realiza en torno a la soberanía del Sahara Occidental, en el Día de los Derechos Humanos, o sea, se dan varios hechos casi en el mismo momento que llaman la atención, ¿no? Una especie, además, de provocación muy fuerte hacia el pueblo saharaui. Bueno, una cosa que quisiera informar es que la República Saharaui hasta el día de hoy ha sido reconocida como Estado independiente por 85 países de todo el mundo. Eso es lo primero. Lo segundo, esta crisis se inició a fines de octubre, cuando un grupo de 100 ciudadanos saharauis de las zonas liberadas taponaron, bloquearon un pasaje clandestino, un pasaje ilegal que había elaborado Marruecos para hacer sus exportaciones a través del muro militar. Es decir, cuando se firmó el alto al fuego, hubo un acuerdo que dicho muro de 2.500 kilómetros tenía cuatro puestos de pasaje, de un lado para el otro, de la zona ocupada a la zona liberada, pero solamente podía ser utilizado por los vehículos de las Naciones Unidas. Entonces, pasando el tiempo, los años, Marruecos abrió un quinto pasaje, ilegalmente y en forma inconsulta, no autorizado por Naciones Unidas, allá en el sur del territorio. Y por ahí estaban pasando diariamente de 150 a 200 camiones, transportando mercancía y sobre todo productos expoliados al pueblo del Sáhara Occidental. Entonces, como una decisión soberana, los civiles saharauis bloquearon ese paso, esa carretera, y al cabo de 20 días de bloqueo, Marruecos no soportó más la presión económica y con unos destacamentos militares atacó el campamento saharaui, y una unidad militar saharaui que estaba en la zona y que ya había advertido que no se podía tocar a los civiles, porque los civiles estaban en su patria, o sea, en la República Saharaui, y que ante cualquier agresión se respondería con el fuego. Y así fue. El 13 de noviembre, en la madrugada, unos destacamentos marroquíes traspasaron el muro, invadieron, digamos, la zona esa de la República Saharaui para destruir el campamento. Y ahí se inició la primera escaramuza militar, y ese mismo día el gobierno de la República Saharaui proclamó que el alto al fuego había sido violado definitivamente y que en consecuencia se le declaraba la guerra total a Marruecos. Y de esta manera se reinició la segunda guerra del Sáhara Occidental. La primera duró 16 años, la segunda lleva 32 días. ¿Quién sabe cuándo terminará? Porque el gobierno de la República Saharaui ha declarado que los cañones no se callarán hasta que el último soldado marroquí abandone el territorio. Marruecos está en una posición delicada, porque si bien tiene apoyo de Estados Unidos, de Francia, de España, de los Emiratos del Golfo Pérsico, evidentemente no tiene la legalidad de su parte. Naciones Unidas declaró que el territorio ocupado sigue siendo un territorio autónomo a ser liberado. Ningún gobierno le reconoce, ninguno, ni siquiera Francia, que es el gobierno más aliado de Marruecos, le ha reconocido la soberanía sobre ese territorio ocupado. Solamente este presidente norteamericano, a punto de irse ya, por su cuenta y riesgo, dice que Estados Unidos reconoce dicha soberanía marroquí sobre el territorio saharaui a cambio de que Marruecos reconozca la soberanía israelí sobre los territorios palestinos. Esa fue la transacción que se elaboró entre gallos y medias noches, y en la cual han resultado perjudicados dos pueblos, el palestino y el saharaui. Ahora bien, dicha declaración, ¿qué validez tiene? Yo creo que tiene la misma validez que el periodo que le queda a Trump en la Casa Blanca. No creo que el gobierno norteamericano que entra ahora con Biden ratifique esa postura, porque es absolutamente repudiada por la Unión Europea, por la Unión Africana, por las Naciones Unidas y, lógicamente, por el propio pueblo saharaui, que en este momento está respondiendo con su artillería y con sus destacamentos militares atacando el muro fortificado marroquí. Bien, lo primero, valorar eso que mencionabas en el comienzo. Se trata de una nación reconocida por más de 80 países, no es un grupo de personas con una identidad nacional, cultural, sino que la República Saharaui es una república reconocida. Eso es importante porque desde las cadenas muchas veces se intenta mencionar a la República Saharaui como una especie de intención de un grupo de pobladores, ¿no? Sí, más bien quieren hacer ver como que es una cosa fantasma, sustentada por unos destacamentos irregulares, guerrilleros separatistas. Y no, señor, estamos hablando de una república con todas las de la ley, con su poder ejecutivo, judicial y legislativo, reconocido por 85 países, forma parte de la Unión Africana, es fundadora de la Unión Africana, y por lo tanto es un Estado con la característica de que el 60% de su territorio está ocupado por el ejército de una potencia extranjera, en este caso de Marruecos. Bien, en este mundo que sabemos cómo funciona, ¿no? Con algunos centros de poder bien marcados, el hecho de que Estados Unidos se posicione como aliado de Marruecos junto con Israel, ¿hace que otros países que disputan, digamos, geopolíticamente también parte del poder de Naciones Unidas puedan tener alguna implicancia mayor? Me refiero a Rusia, me refiero a China. ¿Ha habido algún tipo de comunicación en estos tiempos por parte de estos dos países también poderosos? Mira, concretamente lo que ha habido son declaraciones de rechazo a la decisión de Trump por parte de Rusia. China, que yo sepa, no se ha manifestado. Y diversos países europeos sí se han manifestado en contra también de esa decisión de Trump. Y ni hablar la propia Unión Africana y la propia Unión Europea en su conjunto. O sea, todos encuentran que es un verdadero disparate. Realmente, de esta última maniobra del presidente norteamericano, el gran beneficiado es el Estado de Israel, en definitiva. Porque Marruecos no va a ganar más, al revés, con esta guerra puede perderlo todo. Hay que entender lo siguiente: los combatientes saharauis tienen nada para perder. O sea, lo que pueden perder es el exilio, pueden perder la ocupación, pueden perder la opresión de los ocupantes. ¿Qué tienen para ganar? La patria libre. ¿Marruecos qué tiene para ganar ahí? Bueno, nada, porque si pierde la guerra se acabó todo. Entonces, no creo que esto haya sido un paso conveniente para la monarquía marroquí. Creo que se metió en una trampa de la cual le va a ser difícil salir, porque inclusive el propio pueblo marroquí siempre se ha manifestado en forma masiva apoyando a los palestinos. Y en este caso, su rey se manifiesta en contra de los palestinos y a favor de Israel, o sea que puede también estallar revueltas internas en Marruecos precisamente por esta decisión. Bien, con respecto a lo militar, ¿cómo se podría comentar, señalar el poderío o las posibilidades del pueblo del Frente Polisario en torno a este enfrentamiento bélico? Bueno, mira, esta es una pregunta que en general se suele hacer uno, ¿no? Marruecos es un país que en los últimos años se ha armado hasta los dientes. Ha invertido más de 10.000 millones de dólares en compra de armamento, tanto de aviones de última generación, tanques, etcétera. Armamento procedente de Estados Unidos, de Francia y de España, principalmente de estos tres países. El ejército saharaui, durante la primera guerra, que fueron 16 años, comenzó como destacamentos irregulares y terminó presentando batallas de tanques que parecían de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el ejército saharaui se abasteció de armamento principalmente robándoselo al enemigo en combate. Fueron 16 años de guerra muy duros y realmente los marroquíes perdieron, se calcula, entre 15 y 20 mil hombres en la guerra. Pero perdieron además una enorme cantidad de blindados, de vehículos, de artillería, que pasó a manos de los saharauis, que fueron capturados por los saharauis. No obstante, al día de hoy, la República Saharaui tiene aliados. En primer lugar, Argelia. Y Argelia es un país muy, pero muy fuerte en el contexto africano. Diríamos que desde el punto de vista militar es la segunda potencia de toda África. Y Argelia respalda, por principio, respalda totalmente lo que hagan los saharauis. Es más, el gobierno argelino actual dijo que el tema del Sáhara Occidental es una línea roja que no se debe traspasar porque ello afecta a la propia seguridad nacional de Argelia. Hay que ver que Argelia está rodeada por Libia, que es un campo de lucha entre fracciones, por Mali, en el sur, con las organizaciones islamistas, y ahora tiene por otro lado Marruecos con el lío del Sáhara Occidental. O sea que efectivamente es una cuestión de seguridad nacional y, llegado el caso, podría declararse una guerra abierta entre Argelia y Marruecos, lo cual sería muy peligroso para toda la región, muy peligroso, porque sería jugar con fuego en medio de un bosque seco y muy cerca, a las puertas de Europa. Sí, enfrente. Yo creo que el ejército saharaui actualmente tiene como ventaja la misma que ya tuvo en la guerra anterior, que es el conocimiento del terreno, la adaptación al clima y la moral de combate. Es un pueblo que hace 29 años está esperando por un referéndum que no se realizó, que ha venido sufriendo desengaños, mentiras, justificaciones evasivas, y ha estado conteniéndose para respetar el alto al fuego, pero ya en los últimos años había una presión muy grande de la juventud diciendo que basta ya, que había que volver a la guerra, porque la libertad de la patria solamente se podía conquistar con las armas en la mano, dado que las Naciones Unidas y las potencias era pura declaración a favor, supuestamente, de negociaciones que nunca se realizaban, pero bajo cuerda estaban ayudando a Marruecos. Bien. Entonces, Emiliano, una más. Desde el punto de vista económico, ¿cómo se sustenta hoy el pueblo saharaui? ¿Qué tan fácil o difícil está siendo también este tiempo para ese pueblo, un pueblo golpeado? Y bueno, también desde el punto de vista económico, las relaciones del pueblo saharaui, si son abiertas con varios países o si tiene dificultades también en ese sentido. Mira, hay una parte del pueblo que está en las zonas ocupadas, o sea que ahí simplemente están soportando la ocupación de un ejército, de una gendarmería y de un aparato represivo. La parte liberada, los campamentos, han sobrevivido 40 años en base a la ayuda solidaria internacional, ya sea del Alto Comisionado para los Refugiados, de muchos comités de solidaridad que hay en Europa, principalmente en España, de la Cruz Roja y Argelia, todo el apoyo que les ha dado Argelia. De esa manera han ido sobreviviendo, simplemente sobreviviendo en condiciones extremas, extremadamente precarias en el medio del desierto. Y así, por eso digo, que no tienen nada que perder, tienen mucho para ganar. Ayer, respecto a tu pregunta, ayer entró en los campamentos una columna de 80 camiones procedentes de España, cargados de alimentos, cargados de medicamentos, de equipamiento médico, todo eso donado por las asociaciones españolas solidarias con el pueblo saharaui. 80 camiones. Y están... Es que desde el pueblo español se reclama muchas veces, en varias oportunidades y de manera muy clara, la posición de España con respecto a este tema, ¿no? Que tiene que comprometerse más. En España hay una especie de esquizofrenia política. Tenemos a un pueblo español que, a nivel de base, a nivel municipal, a nivel de las autonomías, apoyan la independencia del pueblo saharaui, ayudan al pueblo saharaui de diferentes maneras, y luego un ejecutivo nacional que realmente se ha comportado de forma muy vergonzosa, siempre declarando cosas bonitas, pero ayudando de hecho a Marruecos, cada vez más descaradamente. Todos los gobiernos, sin excepción, ya sean del PSOE, ya sean del Partido Popular, no importa, todos han apoyado a la monarquía marroquí. Lógicamente, yo creo que ahí tiene mucho que ver también la postura de la monarquía española, solidaria con la monarquía marroquí. Es un asunto de alianza de clases. Muy bien. Emiliano Gómez, obviamente que fue muy importante conversar contigo, tener un poco más de información, actualización de lo que está pasando en esa zona del mundo, que se habla poco, no ocupa los primeros lugares de la prensa en cuanto a los conflictos, se habla más de incluso posibilidades de conflictos en otros lugares que de los conflictos reales como el que se está viviendo allí, con el enfrentamiento militar incluido. Así que bueno, estaremos en contacto, Emiliano, en los próximos días, viendo de actualizar también todo lo que ocurre allí en el Sahara y la idea obviamente es solidarizarnos con el pueblo saharaui, con el Frente Polisario en este momento y en toda la historia. Mira, una última cosa, un último dato que quiero dar para la audiencia. Uruguay reconoció diplomáticamente a la República Saharaui el 26 de diciembre del año 2005, siendo canciller Gargano, Reinaldo Gargano. Y en febrero, marzo del año 11, se abrió la embajada saharaui aquí en Montevideo. Es decir, ya son unos cuantos años de relaciones diplomáticas. Digo para que quienes escuchan sepan que dicha república tiene su presencia concreta, diplomática, en el Uruguay. Muy bien. Licenciado Emiliano Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, gracias a ti, gracias a quienes oyen, y esperemos que en este año sea definitivamente liberado el Sáhara de la presencia extranjera. Muchas gracias. Es una buena noticia en el mundo. Gracias. Un abrazo grande.